Primero que todo, pues gracias a Dios, gracias al espectador, gracias a todos los deportistas, gracias a los hoy presentes aquí, a mi familia. Ese ha sido un gran año, trabajé con mucho esfuerzo, he conseguido uno de mis grandes anhelos que fue ser campeona mundial y estoy muy, muy, muy feliz. Y nada, mi compromiso es seguir trabajando, seguir cosechando grandes resultados, seguir mostrando la cara de Colombia ante el mundo. Y nada, súper feliz de compartir el premio con Nairo, pues muy, muy orgullosa, ¿verdad? Porque todos los deportistas tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo y esos reconocimientos pues nos hacen grandes y nos comprometen a seguir trabajando. Así que muchas gracias. Para todos, estoy tan emocionado que tengo pocas palabras. Primero, pues agradecer al espectador por la invitación, este reconocimiento tan bonito, a Movistar, patrocinador, a todos mis compañeros que siempre han luchado para alcanzar todos sus sueños y para brindarle alegría a toda Colombia. Muchas gracias a todos los colombianos por todos estos momentos tan, tan felices también que me hacen pasar a mí. Mi familia que me está acompañando, que los amo, los quiero mucho. Muchas gracias a todos.